cabeza y me decía que no vaya, que me mojaría. Pero al decirle que yo iría, me contestó que mañana me vería. Al pasar un rato ya no podía aguantar las sospechas que tenía, y mi corazón que me latía y muy fuerte me decía. Me imaginaba que en la cama con otro hombre ella estaría. Sacó la moto y muy deprisa, ya no sabía ni lo que hacía. Y hasta la casa no podría parar, la quería encontrar y al fin la pude pescar. Con otro amor la encontré y ese día juré no verla nunca más, ya nunca más. Y hasta la casa no podría parar, la quería encontrar y al fin la pude pescar. Con otro amor la encontré y ese día juré no verla nunca más, ya nunca más. La casa no podría parar, la quería encontrar y al fin la pude pescar. Con otro amor la encontré y ese día juré.